¿La santería es buena o mala? Sí, es mala. Según la santería, la vida de cada persona está supervisada por un santo. En la fiesta de santo, la persona debe asistir a misa o a las ceremonias de ese orisha. ¿Cómo entender la santería? Los santeros, generalmente, no tienen entendimiento de Jesucristo como Salvador. Al no tener conocimiento de la revelación cristiana, no veían conflicto entre ser católico y santero. Las personas suelen entrar en la santería buscando resolver un problema. Por ejemplo, una enfermedad, la infidelidad de un esposo, problemas económicos, etc. Se les ha dicho que el santero tiene contacto especial con el más allá y pocos se preocupan si ese contacto es de Dios o con el demonio, con tal que se les dé resultado. En la santería no encontrarán la revelación de Dios que nos ha dado todo su amor en su Hijo Jesucristo, porque escrito está que ningún hechicero entrará al reino de los cielos. Una vez iniciado a la santería, se le dice que debe seguir para obtener mejores resultados. El santero va tomando control de la persona hasta que el miedo lo gobierna. Se le dice que si se separa, algo malo le va a suceder. El santero se ve convertido en un personaje indispensable que domina toda la vida, del cual no hay salida. Es natural que se busque resolver problemas, pero el auténtico encuentro con Dios no se puede encontrar en la santería. Mateo 7:21 dice, «No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial». Jesús mismo nos da el mejor ejemplo, diciendo en Lucas 22:42, «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». He aquí la radical diferencia. Cristo nos invita a negarnos a nosotros mismos. La santería busca los poderes divinos para resolver problemas y el santero se ve enfrascado en el mundo espiritual que exige ciertos ritos para asegurar su bienestar. ¿Qué es ese Dios que provoca seguridad? No tiene aparente importancia para el santero. El cristiano vive en el Espíritu Santo. El santero se somete a otros espíritus, no a uno, no a dos, no a tres, sino a muchos. Para nombrar solo algunos, podemos decir Elewao, Batalao, Chun, Changó, y así muchos otros como Argayú, Olokun, etcétera, etcétera. Todos ellos gobiernan la vida de ese santero. Mas en Cristo, el cristiano, solamente uno, el Espíritu Santo. Es precisamente por el amor que anunciamos a los santeros el amor de Jesús, de Cristo. Ciertamente que son dignos de amor y comprensión. Por eso son dignos de que se les diga la verdad sobre el amor perfecto, Cristo. Usted que es santero o practica la santería, usted es un alma que Dios quiere alcanzar, que Dios quiere salvar, que Dios no quiere que te quemes en el infierno por la eternidad. Quien ha estado en la santería necesita mucho amor y apoyo de la comunidad cristiana para liberarse del miedo y de la ansiedad. Hay que decirle que Jesucristo es amor y que dio su vida por él, por mí, por ti, que vino para pagar el precio. Así que nada ni nadie puede tocarlo una vez que él reciba a Cristo en su corazón. Hay que también explicarle que por el amor que Jesús tuvo hacia nosotros, dio su vida. Así que pagó el precio. Así que no tenemos que pasar por enfermedades, no tenemos que tener pobreza, porque Jesucristo se hizo pobre para que tú vivas en abundancia. Así que quiero que entiendas que Jesús dio su vida, pagó el precio por ti. Así que tú tienes derecho de salir de problemas, salir de enfermedades, salir de pobreza, salir de esclavitud acerca de que estar haciéndole tal rito a tal santo, porque si no eres maldito, o si no tú vas a tener problemas, o si no puedes llegar hasta la muerte. Eso es una mentira diabólica para que tú estés atado a la santería. Hoy día es el día que Dios ha escogido para que tú seas libre. Tú tienes que levantar tus manos, cerrar tus ojos y decir, Padre Celestial, reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dile, Jesucristo entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Es bueno que entienda que tras la conversión, cuando tú has aceptado salir de la santería, es necesario que se le exhorte a no guardar ningún amuleto ni artículo relacionado con la santería, porque le das derecho legal al enemigo a que venga a destruir tu casa y a ti, a tu familia, a tus negocios. Y tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto si ahora tengo a Cristo en mi corazón? Y resulta que tú estás teniendo un amuleto de estos a sabiendas. Si tú lo tienes en tu casa, un amuleto escondido porque alguien te lo metió o porque tú lo tienes allí, porque se te olvidó, no hay problema. Pero es porque tú no sabes que está. Y el Espíritu Santo te va a decir dónde está ese amuleto, lo vas a encontrar y lo vas a sacar fuera de tu casa. Pero si tú sabes que está ese amuleto en casa, si tú tienes ese tipo de trabajo y tú a sabiendas lo mantienes allí, le estás dando derecho legal al enemigo para que pueda destruir tu vida y la vida de los tuyos. Te recomendamos a ti, santero, o a ti, pastor, o a ti, liberador, o intercesor, que ores por la liberación de cualquier espíritu maligno y le ayude a renovar su vida. Si tú estás solo, si tú no tienes a nadie que pueda orar por ti y tú quieres salir de ese mal llamado santería, de esa mafia, primero busca una iglesia cristiana, pentecostal preferiblemente, y dile al pastor que tú quieres salir de la santería. Van a orar por ti y créemelo que vas a ser libre. Sin embargo, el único que tiene el poder es Cristo Jesús. Y si tú crees en Él, únicamente diciendo acerca de que Jesús es el Señor, allí ya Cristo entró en tu vida. No hay nadie ni nada te va a poder ayudar como Cristo, que es el único. ¿Necesitas una ayuda a gente que ore por ti? Perfecto, busca una iglesia. Te recomiendo que busques una iglesia ya, porque inmediatamente el enemigo te hace añicos. Tú tienes que tener gente alrededor tuyo. Escucha podcasts cristianos. Anda a iTunes, anda a Podsonoro o anda a Podomatic. Coloca la clave pastor o predicas. Te van a salir inmediatamente cantidades de podcasts donde tú puedes escoger uno de ellos, suscribirte, uno o a dos o a tres o a todos los que tú quieras y escucharlos. Te van a servir de mucha bendición y va a transformar tu vida. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que cubras con la sangre del pacto a la persona que escucha este podcast, el que escucha a esta persona este programa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me envuelvo con la sangre del pacto. Asimismo, envuelvo con la sangre del pacto a toda persona que escucha este programa, mi Señor. Declaro que esta persona está libre, Señor. Activo ángeles de luz, ángeles de Jehová, que venga con su espada desenvainada limpiando los aires de este lugar y donde está la persona que escucha, Señor. Declaro que donde está esa persona que está escuchando este programa está limpio, está pulcro. Declaro, Señor, que ángeles están luchando, Señor, y limpian el lugar. Y así decretamos ese lugar cristocéntrico, Señor, en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret. Asimismo, Señor, amarramos todo espíritu de venganza. Lo amarro en el nombre de Jesús y lo saco fuera. Le cerramos la puerta a todo espíritu de la santería, a todo demonio de la santería. Se la cerramos en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor.